11:26, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de hoy jueves. Vamos a hacerlo para hablarles sobre el trabajo que se están desarrollando por parte de diferentes colectivos obriqueños. Tenemos pendiente conocer los resultados de la última reunión mantenida por el Foro Social de Ubrique. Estamos pendientes de poder conversar con uno de sus integrantes para saber las conclusiones de esa última reunión mantenida y también las iniciativas que se van a desarrollar próximamente. Eso por un lado, uno de los colectivos. Otro colectivo ubriqueño es la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que va a celebrar un mercadillo solidario este fin de semana. En concreto, este sábado, día 12, en el centro de la Avenida España, en horario de mañana, se van a poner a la venta diferentes artículos saharaui para obtener fondos y poder recaudar esos fondos con el fin de respaldar los diferentes programas y proyectos que lleva a cabo este colectivo en nuestra localidad, ya sea Vacaciones en Paz o Caravana por la Paz. Vamos a entrar en detalle, vamos a conocer también las novedades y el trabajo que está haciendo la Asociación Saharaui en Ubrique con su portavoz, con Manuela Agüera. Manuela, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues comienza un poco el curso escolar, lo hemos comentado ya en alguna otra ocasión, y comienza además también a trabajar en nuevos proyectos. En el caso de la Asociación Saharaui no se puede decir que comienza, porque siempre se está trabajando en uno o en otro, ¿verdad? Siempre termina uno y se comienza a preparar otro. Pero sí que podíamos hablar de las novedades y del trabajo que estáis desarrollando precisamente ahora de cara a los próximos programas como el de Caravana o programas como el de Vacaciones en Paz 2014, en el que ya pues prácticamente se comienza a trabajar, ¿verdad? Y para ello, bueno, pues vais a poner en marcha una de esas primeras iniciativas destinadas a recaudar fondos, que va a ser ese mercadillo solidario, se va a llevar a cabo este sábado. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado? Pues, vimos que estamos fartos de dinero, como todo el mundo, ¿no? Y se pensó en hacer un mercadillo porque hacía ya unos cuantos de años que no hacíamos nada. No se ha hecho antes porque no teníamos material suficiente como para montarlo. Entonces, se ha aprovechado que ha estado un miembro de la asociación en los campamentos y ha traído cositas de las que a la gente le gusta, pulseritas, en fin, cosas de esas bonitas. Y con dos o tres cositas más que tenemos en la asociación, pues vamos a poner lo que es el mercadillo. Hemos pensado en el sábado este, que por lo visto es fiesta, uh-huh, y viene mucha gente de fuera, pues se pensó en ese día para eso, para que la gente se anime y vendamos todo lo que tenemos, todo con la idea de recaudar fondos. Porque, como decíamos antes, la situación ha cambiado, la crisis económica nos afecta a todos y afecta también, sobre todo, a aquellas ONGs que trabajan ayudando al tercer mundo, en este caso, bueno, a los campamentos refugiados de Saharaui. Ha cambiado tanto que, por ejemplo, la Asociación Saharaui de Ubrique siempre costeaba los gastos de los pequeños que venían en acogida a través del programa Vacaciones en Paz, pero ahora se va a tener que aportar algo, ¿no? Las familias que quieran acoger a un niño saharaui, a no ser que lo financien de otra manera, van a tener que sufragar parte de esos gastos porque la asociación ya no puede responder más, ¿no? Ya llevamos 2 años con ese sistema. Antiguamente, desde que empezamos con el tema de la recogida del niño saharaui, bueno, la acogida, la familia ubriqueña no han aportado absolutamente nada, porque nosotros teníamos dinero, vamos a ver, con la financiación de todas las cosas que hacemos, el ayuntamiento también con lo de la mesa, es decir, que siempre teníamos ahí un retén de dinero que podíamos pagar lo que es el billete de los niños. El billete de los niños se ha puesto por las nubes, como se suele decir, porque ya nos cuesta casi 500 euros por niño, y la verdad es que vienen menos niños ahora mismo también, pero aunque vengan menos, sube muchísimo, porque no solo es el billete del niño, es un seguro que hay que pagar, en fin, que no se puede costear. Ubrique, la asociación siempre ha pagado lo que son los billetes, sin embargo otras asociaciones, que no es ahora por la crisis, pues siempre le han contado con la familia para que paguen una parte de ese billete, ¿no? No quiere decir que sea en dinero efectivo, tienes que pagar, vamos a ver, 100 euros por poner una cantidad, una cuota, ¿no? 100 euros o 200 euros metálico. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Jerez, ellos venden muchísimas cosas. Si rifan un coche, a cada familia, por ejemplo, le dan un talonario de para vender. tú tienes que vender ese talonario. Si no lo vendes, sabes que los 50 euros que son el talonario o lo que sea, lo tienes que entregar en dinero. Entonces es una manera de implicar a la familia y luego al final pues te encuentras tú con ese dinero. Vendemos, me han vendido toallas, bueno, nosotros también vendimos toallas. O sea que es todo lo que sea la familia, que se implique en lo que es la venta de lo que sea, como financiación del proyecto que tú vas a hacer, o sea, ahora por ejemplo el niño, pues eso. Y entonces se financian ellas lo que es ese billete. Uh-huh. La venta de lotería, por ejemplo, ahora, mientras más venda, pues ese beneficio de cada décimo, pues es como si dijéramos para esa familia concretamente. Y tú, al final, te encuentras con que más o menos el billete lo vas a tener pagado de los niños. Claro, pero siempre y cuando se trabaje un poco en todas estas iniciativas que se llevan a cabo para obtener esos fondos, ¿no? Meta de lotería, colaboración con el mercadillo, otra serie de iniciativas que vayáis a poner en marcha. Para ello, precisamente, os vais a reunir, ¿no? Este viernes, me decías antes, para informar a las familias que acogen niños saharauis de cómo pueden hacerlo, ¿no? Sí, vamos a ver este viernes para decirle que tenemos la lotería, que se tienen que llevar lotería, que ya está el plazo abierto para los niños que quieran venir este verano. Se hace con tiempo también, porque como se va a hacer esta iniciativa, pues para que vayan preparando ya, vamos a poner la alcancía y va estando todo lo que yo he dicho, más si tú puedes estar lo que sea un poquito, ¿no? Con idea de eso, de que el año es largo y se puede preparar muy bien. Si tú quieres un niño en concreto, porque, por ejemplo, si tú has tenido uno que ya no viene más porque ya se ha venido los años que has tenido que salir, uh-huh, pero tiene un hermano más pequeño que este año cuando va a salir o va a venir de otra comunidad o lo que sea, si tú quieres concretamente ese niño para que la familia sea la misma que está, que tiene ese vínculo con esa familia de ese niño, ¿no? Eso es, vamos a un par de años con eso nuevo, que eso es nuevo ahora. Pues lo puede solicitar, entonces tiene ese tiempo para poder lo que busca ese niño, porque hay que buscar lo que es el número de escolaridad, que a través de ahí es como empiezan ellos a buscarlos allí, y nada, y si tú quieres un niño concreto de la misma familia que tú has tenido antes, pues para ese este tiempo, estas reuniones se van a hacer para eso, para informar a la familia de todo lo que acontece respecto a vacaciones en paz del año que viene. Claro, porque se crean vínculos, hay lazos especiales, ¿no? Y entonces es lógico que las propias familias de aquí de Ubrique de Acogida quieran mantenerse en contacto, si no a través del mismo pequeño, a través de un familiar, ¿no? Sí, sí, y además este año han venido niños así. Este año han venido, me parece a mí, que dos ya de hermanos de otros niños que han tenido la familia antes. Uh-huh. Mm. Claro. Decías entonces que la situación ha llevado de aquí hace un par de años a que la asociación no pueda asumir totalmente el coste de esos pasaportes, ¿no? Que es lo que vale los 500 euros, trae a los niños saharauis hasta Ubrique, pues tiene un coste bastante elevado. Y es por ello por lo que se le quiere, bueno, pues conocer la predisposición que puedan tener las familias para colaborar, pues simplemente con esto, ¿no? Con la venta de lotería, como tú nos comentabas, o también con su participación en otras iniciativas. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, ahora tenemos este sábado el mercadillo, que es una de las iniciativas que se van a poner en marcha. ¿Pero qué tenéis en mente? Pues en mente de momento, mercadillo, sí. Sería. Vale. Y una primitiva que llevamos echándola ya más de un año. Uh-huh. Tenemos 150 socios, que empezamos con 10 euros. Bueno, eso es lo que pagamos la primera vez. Y bueno, se terminaron los primeros 6 meses, nos habían tocado, bueno, reintegro, y la segunda vez nos tuvimos que poner más que 1 euro, me parece, por socio. Total, que estamos jugando, y ahora ya se termina otro periodo, ahora en esta semana se termina otro periodo, y entonces hay que hablar otra vez con los socios para ver si quieren, uh-huh, seguir o no quieren seguir. Sí. Bueno, Docker Córdoba se sonado porque somos un montón, ¿no? Sí, somos 150 socios los que estamos apuntados a esa primitiva. Uh-huh. O Bonoloto, una de las dos primitivas en Persemique. Uh-huh. Y nada, y todo lo que sea, pues recaudar fondos, eso es lo que tenemos en mente ahora mismo. Claro. Y la caravana, pues ya empezaremos a hablar con los colegios para ver si este año seguimos con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, que son los que nos ayudan en la recogida de alimentos de los colegios. y nada, ahora mismo eso es lo que hay pendiente. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco entonces, si te parece, en ese mercadillo. Me decías que ese mercadillo solidario de este sábado va a consistir, bueno, pues poner prácticamente un stand en el centro de la Unidad España durante toda la mañana del sábado, ¿no? Exactamente. Con los productos a la venta. ¿Qué productos son los que vais a poner a la venta para, bueno, pues incitar a la participación de los oyentes? Mira, las pulseras que son tan bonitas, han traído unas nuevas preciosas, ansa, ahora son más estrechitas, vienen de dos o tres clases. Después las teteras que también tenemos, que son una monería, toazas también con el árbol, ¿no? Que también que en tiempo trajimos una cantidad para vender. Y quedan algunos, también se pondrán, pondremos camisetas, en fin, ya cuatro cositas que tenemos de anteriormente y todo lo que ha venido nuevo ahora de pulseritas y cosas de esas. Todo eso que vamos a poner, porque otra cosa no tenemos nosotros y además tenemos cosas que sean referentes a lo que es el tema saharaui. Claro. Se pone sobre todo a la venta objetos de artesanía saharaui. Y estos objetos han sido traídos recientemente por uno de los integrantes de la asociación que ha estado durante unos días en los campamentos de refugiados, ¿no? Conociendo en vivo la situación que se vive a día de hoy en los campamentos. ¿Qué cuenta? ¿Qué nos dice? Vamos a ver, esta persona estaba allí porque ha ido con un proyecto que ha sido financiado por la Junta de Andalucía. Eso es a nivel de Andalucía, un proyecto de una maquinaria para hacer pasta. Es un proyecto ambicioso, bueno, ya con todo lo que ha traído la información, hemos visto cómo ya salen los macarrones, los espaguetis y todas esas cosas. Las mujeres son las que se van a encargar de un grupo de mujeres, entonces, para ver si ellos se pueden ir financiando solo, con la venden, compran harina y en fin. Empezar. Y ahora están en otro proyecto de lo mismo para mandar dos máquinas más, me parece, para que haya una en cada campamento. Y muy bien, vamos, venían contentos, toda la gente que ha estado, se fueron con los niños cuando iban para allá, porque tienen que ir personas para, porque cuando vienen para acá vienen los monitores con ellos, pero después al final tienen que ir gente que sea responsable de esos niños. Entonces han aprovechado ese viaje para llevar este proyecto y ha ido un grupo de gente, vamos, de aquí de Ubrique han ido completamente dos y muy bien. Y el proyecto va para adelante y están tan contentos y esperando que se puedan financiar también las dos que están esperando para poderlas mandar. Me decías que era un proyecto que cuenta con la colaboración de la Administración Pública, ¿no?, autonómica. De la Junta de Andalucía. Y bueno, se trata de conseguir ese autoabastecimiento, ¿no?, un poco, por lo que me has comentado. Ahí va. ¿No? Eso han habilitado una nave que tenían ellos allí, la han pintado, la han preparado, esta gente viene en la fotografía que hemos estado viendo, ¿no?, todos con su brosa, el que no poniendo ladrillo, en fin, que el grupo que ha ido a trabajar y después ha visto cómo está una persona que es la que sabe del tema, ha estado preparando los que se van a hacer cargo de esa maquinaria, ¿no?, y quieren poner también en práctica una panadería. Es que lo que pasa allí, Rocío, que es que cuando esas cosas se averían, pues el tema es que allí no hay nadie que lo repare. Entonces dice que tiene una maquinaria de una panadería, vamos, buenísima. Se está viendo a ver quién puede ir a arreglarlo también para que ellos tiren de ese pan. Y ahora mismo con las máquinas estas de lo que es la pasta, pues es eso, empezar a vender ellos y como se empieza una fábrica de algo, ¿no? Comprar harina, comprar hasta que se vayan a ver de qué manera, ¿no? Entre ellos mismos. Es una manera de que porque allí las criaturas tienen que hacer algo también. Y la sigamos por camino. Pero en el otro lado están todavía peor, porque la represión que tienen y lo desaparecido y todas esas cosas, pues no es la intranquilidad que tienen ahí en el Sahara Occidental, no la tienen ellos en los campamentos. Claro. En los campamentos por lo menos tienen su libertad, es donde no están, la que no tienen en el otro lado. Pero vamos, esto es un tema que eso será para largo. Bueno, pues en principio, como decía, es el proyecto, ¿no?, en el que se está trabajando in situ en los campamentos de refugiados y en el que han colaborado dos ubriqueños, ¿verdad?, me has comentado, o uno de la asociación. Sí, de la asociación. Eso. Y se ha llevado a la hija. Vale, dos ubriqueños entonces han colaborado con ese programa, ese proyecto. Un niño y se ha llevado a la hija. Y casi 13 días y ya te digo, loco. Bueno, el que ha ido muchas veces ya, ¿no? Y el tema se conoce al dedillo, pero que eso, que muy bien, ahora con este proyecto, pues encantado. Eso, y hay otra, sí, que ha ido a lo del FIS Sahara, que no sé si sabes lo que es, que lo del cine, que se hace en Dagla, en uno de los campamentos, Festival de Cine del Sahara, que se llama FIS Sahara, de donde van muchísimos artistas españoles, que es en esta semana. Y ha ido la hija de una colaboradora nuestra también, de la asociación. ¿Rocío? Sí, sí, te estoy escuchando. Me creí que no me escuchas. No, te estoy escuchando, Manuela. Me estabas comentando también que había otra aportación, lo que no sé si para trabajar en algún proyecto o programa en concreto. ¿O? No, es que ahora es Festival de Cine en el Sahara, eso es todos los años. Y se mueve muchísima gente, una cantidad de artistas famosos. El Bardem está muy implicado en eso, y su madre. Y aparte de ellos van muchos artistas conocidos. Y esta Zabala pues tenía interés y a través de Madrid, ¿no?, sacó su billete y ha ido a esto. Y ahora ella va en concreto con una niña que tuvieron en su casa, la primera que tuvieron. Que fue con síndrome de Down, que estuvo aquí tuvo por lo menos 4 o 5 años. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la aportación de la Asociación Saharaui en los diferentes proyectos y programas que se están trabajando de ayuda y de solidaridad con el pueblo saharaui. Hemos hecho referencia a Vacaciones 2014, que ya, bueno, pues está abierto ese plazo para solicitar esa adopción temporal de los niños saharaui y también a la financiación de Vacaciones en Paz de cara al próximo año. Luego, por otro lado, también queríamos hablar de Caravana, ¿no?, de Caravana por la Paz, la que se suele hacer con la recogida de alimentos, arroz, azúcar, aceite por parte de la Asociación Ubriqueña, sino una caravana especial que me comentabas antes, que se va a poner en marcha ahora y en la que, bueno, pues se va a hacer llegar una ambulancia, ¿no? Cuéntame ese proyecto, ¿cómo va? Esa caravana se ha hecho siempre, pero vamos, no ha sido una caravana, verás tú, como Caravana por la Paz, que es todo, vamos a ver, estamos todo el mundo implicado. Esto es una caravana que se hace porque con lo que nos ha podido mandar, a lo mejor se hace otra caravana para poder terminar, ¿no? Y esta caravana va a ser ahora, no sé si es la semana que viene o la otra. Y se va a mandar una ambulancia, desde aquí, desde la sierra, se va a mandar una ambulancia y se va a ir llena de medicamentos que han aportado en los sitios donde se ha pedido, ¿no? Y eso es lo que vamos a aportar aquí en la sierra, esa ambulancia que vais. ¿Y esa ambulancia de dónde procede? Del bosque. Del bosque, no sé, bueno, nos llamaron la gente de la asociación, había una ambulancia en buen estado que se podría mandar para allá y se vio bien. ¿Pero donada por alguna autoridad o no sé? Pues me parece que del ayuntamiento, vale, que la tenían, no te puedo dar más datos, Rocío, pero vale. Me parece a mí que es del ayuntamiento que estaba allí, que no, y estaba en buen estado y no sé, no te puedo dar más encarte. Yo sé que hace tiempo que estaba esa ambulancia ahí y hemos tenido nosotros que pagar lo que son después para poderla mandar, ¿no? Claro, para hacerla llegar. Eso, y ya está. Y se va a mandar con la medicación dentro. Medicamentos que han sido, también imagino, recogidos, ¿no?, por toda la comarca, por toda la sierra. Sí. Yo he preguntado de dónde vienen los medicamentos. Dice que en sitios donde se han pedido, que lo serán en los centros de salud y total, que van con medicamentos para hacer. Pues una caravana especial, por así decirlo, ¿no?, que se va a poner en marcha también en estos días para hacer llegar esa ambulancia donada por la localidad del bosque, ¿no?, podríamos decir. Bueno, pues de momento nosotros nos vamos a quedar con lo más inmediato, que es, como decíamos, por un lado, ese mercadillo que va a tener lugar este sábado en el Centro de la Unidad España, donde se van a poner a la venta diferentes productos de artesanía saharaui con el objeto de recaudar fondos y así poder financiar el proyecto de Vacaciones en Paz 2014. Así que, Manuela, pues invitar a todos los ubriqueños, que ya sabemos que son muy solidarios, en este caso a que se pasen por la avenida, que echen un vistazo a ese stand y que colaboren, ¿no?, adquiriendo algún objeto. Pues sí, ya aquí en Ubrique nos conocen bastante y cuando hemos puesto los mercadillos, la verdad es que se ha vendido bastante bien todo lo que se ha puesto allí. son precios asequibles porque son cositas baratas, son bonitas y nada, y es colaborar para contribuir a que el año que viene vengan los niños otra vez y poder nosotros hacer los proyectos que se tienen en mente. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esa invitación para que los uriqueños colaboren y participen en ese mercadillo y en definitiva también en todos los programas que se llevan a cabo por parte de la Asociación Saharaui en esa localidad. Seguiremos hablando, sin duda, porque como decíamos, la asociación siempre está trabajando en un programa u otro y el siguiente pues sería Caravana por la Paz a través de los diferentes centros educativos. Así que seguiremos informando, si te parece, Manuela, de todo el trabajo que vais desarrollando por parte de la Asociación Saharaui. Ya, sí, ya a partir de ahora no paramos. Pues nos quedamos con todos estos datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí,